Ok. Bueno, como ya la coordinación de la mesa nos ha presentado directamente, salto. El título en inglés es porque esta es una lectura que presentamos al Politécnico de Milán y las bases nos indicaban que era en inglés, si no hubiésemos planteado directamente la traducción. La lectura toma como punto de partida que existe un espacio híbrido, o que al menos durante un tiempo existe ese espacio híbrido, en el que el sistema analítico bipolar entre lo material y lo inmaterial se pone en crisis y pasamos a un sistema que todos, prácticamente los ponentes han hablado, directo e indirectamente, multicapa, interconectado, un espacio sintético. Ese estadio de crisis en el espacio nos hace suponer que de un espacio público referido a la libre circulación física de una sociedad tradicional pasamos a un espacio en el que la información debe circular de forma libre y abierta, de forma que cuando estamos en la sala con el móvil, simultáneamente estamos en espacios privados cuando recibimos SMS o mensajes de mail que son personales, pero al mismo tiempo estamos en un espacio público y común a los asistentes. De todas formas, que frente a la separación del muro físico, encontramos necesario que haya una mediación de un filtro. Ese nombre ha sido Apertures por hablar de la porosidad de las redes o de las interconexiones de las redes, y la palabra hipótesis, dado que es una presentación mía, aunque sea representación, aunque sea el nombre de todos, la ha ido cambiando conforme han ido pasando absolutamente todas las ponencias anteriores. Preferiría cambiarla por interpretación, es decir, interpretación de cómo pueden ser dispositivos centrados en las personas y no en las tecnologías que generen un espacio del procomún y que signifiquen un nuevo espacio público. ¿Para qué? ¿Con el objeto de qué? De que en el espacio público se facilite la comunicación entre las personas y que en esa comunicación, en esa educomunicación, se generen las nuevas reglas de gobierno que permitan un uso activo y compartido y colectivo del espacio. En la crisis de la palabra hipótesis, tesis, lectura, lo que realmente hemos hecho ha sido una detección de determinadas prácticas que nos hacen reflexionar y proponer, digamos, que un sistema, una metodología para repetirlas. Una de ellas puede ser, digamos, desde el espacio virtual, internet, que es MAPI, que prácticamente la mayoría lo conoceréis en la sala, que permite hacer mapeados, relaciones de una comunidad referida a un espacio físico como es una ciudad. Pero también queremos hablar de prácticas como SOS de Platonic, en el que las relaciones de los movimientos sociales o vecinales incorporan valores de la nueva cultura digital. P2P, bancos comunes de conocimiento, bancos de prácticas, y las personas que participan en ese tipo de dinámica rápidamente incorporan valores de la cultura digital a sus prácticas diarias. Nada más, muchas gracias y creo que he sido rápido.